La suivante chanson, c'est aussi très facile. Vous pouvez aussi suivre le rythme avec les mains. Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él. Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él. Porque me gusta el sacristán. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La beata que no ha tenido amores con sacristán, la beata que no ha tenido amores con sacristán, no sabe lo que es canela ni chocolate con flan, no sabe lo que es canela ni chocolate con flan, porque me gusta el sacristán. La la la la la la la la la la la la la la. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Quería que le trajeran al mentao sacristán. Quería que le trajeran al mentao sacristán. Porque me gusta el sacristán.